Muy bien, ya tenemos acá en el estudio, lo habíamos anunciado, la presencia de representantes, de defensores de Nyen Mapu Quintuante, que es la, digamos, la descripción que ellos se dan. Estuvimos ayer acompañando también en la tarde a la Machi Millara de Huichalaf, que está con nosotros. Hola, buenas tardes. Mari Mari Pulamien, un fraternal saludo, ¿no es cierto?, desde los logos en resistencia en Pilmaiquén, del cual asumí la vocería política hace bastantes años ya, y bueno, asumo el rol de Machi también de la comunidad del Roble Carimayén, donde se encuentran los antecesores, ¿no es cierto?, de nosotros por parte de padre, donde tenemos y vivimos en una reducción ahí de tierra que se llama el Roble Carimayén. Saludamos también a Amanda. ¿Sí? Sí, Hola, Amanda. Mari Mari Pulamien, yo soy vicepresidenta ya de la comunidad. Amanda Huichalaf, Sí. hermana de la Machi Millaray. Bueno, teníamos hartas cosas de que hablar, pero nos vamos a abocar particularmente a lo que están haciendo en estos días ustedes, ¿verdad? Ayer hicieron un acto, una especie, digamos, de toma en el frente de la catedral de manera simbólica, pero están preparando algo para el día 18, eso es Sí, lo que se entiende, ¿verdad? efectivamente, el 18 de mayo a las 1 de la tarde en la Plaza de Yungay está convocada por en nombre, ¿no es cierto?, del Lofen Resistencia del Pilmequén, que agrupa a comunidades mapuches de Río Bueno, de San Pablo, Puyehue y lo que es la ribera del río Pilmequén. Estamos convocando una gran marcha, ¿no es cierto?, por la ciudad de Osorno, con el fin de denunciar y repudiar la instalación de la central hidroeléctrica de Osorno que se pretende emplazar en el río Pilmequén. Una bullada central que hemos dado en la resistencia nosotros desde el año 2007 aproximadamente, de cuando se ingresó a la CONAMA. Y bueno, el intento de nosotros es dejar en claro y de manifiesto de que no vamos a transar ni vamos a mitigar, ¿no es cierto?, aceptar las mitigaciones que está proponiendo de la Noruega estatal, que sería Statkraft, que ha tratado de cooptar las dirigencias, que ha levantado comunidades jurídicas falsas, vulnerando todo el derecho y la libertad que existe dentro de las comunidades, como era antiguamente. A ver si nos ubicamos geográficamente. Ustedes están en Roble Carimayín, que está cercano A al la sitio, ribera del río Pilmaiquén, y que está fuera, digamos, y ahí está el sitio ceremonial. ahí está el sitio ceremonial. Estamos a 6 kilómetros exactamente del sitio ceremonial. Y ese espacio no está intervenido por ustedes, está, digamos, en manos de la. Actualmente, según los papeles de la propiedad privada, ¿no es cierto?, está en nombre de la Statkraft, que es noruego. Pero nosotros del año 2011 hicimos un inicio de recuperación de tierra en ese espacio donde tenemos una ruca comunitaria y donde todas las comunidades de Río Bueno, Puyehue y San Pablo ingresan a hacer su ceremonia religiosa. ¿Todavía está esa ruca ahí? ¿No, no la han Sí, destruido? ¿Sí? actualmente hay gente viviendo al interior del predio y por eso es que nosotros igual no, nos interesaba acudir hoy día aquí a hacer un llamado público a la sociedad civil consciente chilena, a las comunidades mapuche que también escuchen harto esta radio, a que solidaricen con la causa en Pilmaiquén, ya que nosotros estamos a puerta de la instalación de una central hidroeléctrica. Somos familia mapuche huilliche que vivimos a la orilla del río Pilmaiquén. Somos harta gente, harta familia, que nos coordinamos, ¿no es cierto?, y nos agrupamos en los en residencia del Pilmaiquén, pero aún se necesita más apoyo para poder expulsar, ¿no es cierto?, a los noruegos desde el río Pilmaiquén. Hay un intento, Amanda, ustedes enviaron un huerquén, entiendo, a Noruega, puede ser, ¿verdad? Sí. Está allá, él se supone que está en reuniones, ¿en qué anda, digamos? Sí, hace 2 semanas atrás más o menos hemos elegido a un nuevo huerquén del territorio que a nivel internacional tomó la palabra, ¿no es cierto? Y hace más o menos 3 meses atrás nosotros tomamos contacto con miembros de pueblos originarios allá en Noruega que son los Sami. Ellos están presentes y reconocidos también, ¿no es cierto?, a través de un parlamento, tanto en Noruega, en Oslo particularmente, como en Suecia. Entonces ellos nos dieron, digamos, una mano y entendieron también la problemática que hoy día nosotros estamos pasando como comunidades mapuches y solidarizaron también con nosotros al llevar al huerquén allá. ¿Qué dicen ellos allá, digamos, las comunidades mapuche, Bueno, indígenas, digamos, en términos de sí, el que pueblo. nosotros tenemos una impresión acá que digamos, los noruegos respetan las normas, y lo dijimos ayer, sus normas las respetan en su país. Pero Sí. acá tenemos la experiencia de la salmonera, que es evidente, y la experiencia digamos, de Pilmaiquén. ¿Qué dicen ellos allá? Bueno, públicamente ellos han dado su parecer, que van a solidarizar con nosotros porque han entendido la problemática que hoy día nosotros estamos llevando a cabo, que no solamente es medioambiental, pero a nosotros es un conjunto de cosas, y lo que nos mueve particularmente a nosotros como comunidades en resistencia es el sustento cultural y espiritual que hemos llevado adelante por siglos. Me gustaría agregar que un complejo ceremonial no es solamente un pedazo de tierra como lo ve la empresa StarCraft, sino que está el Ngiyatuwe, que es el lugar donde nosotros hacemos la ceremonia, está instalado nuestro rehue, está el Paliwe, que es el lugar donde se juega palín, el cementerio donde descansan los restos de nuestros antiguos abuelos, bisabuelos del territorio. Entonces hay una conexión desde también de los alwe, de lo antepasado de nosotros también con el río. Entonces eso, que lo entienda el Winca, es súper difícil. Por eso nosotros hemos llevado adelante esta reivindicación, que no es solamente algo ideológico, que eso quería rescatar también, sino que algo es cultural y espiritual. Y este llamado lo han entendido no solamente los Sami, sino también la sociedad, digamos, consciente de la gente de Oslo. Se han llevado a cabo más o menos 3 manifestaciones públicas allá, en donde el Huerquén ha sido acompañado, ¿no es cierto?, por tanto el pueblo Sami como la sociedad civil consciente, como decía mi hermana. Machi Miñaray, ¿cómo ha sido la rearticulación, digamos, de las comunidades, particularmente en ese territorio, luego de este juicio, digamos, que en algún modo, digamos, remeció la estructura, digamos, judicial, social, en el mismo territorio? ¿Cómo ha sido, digamos, el rearmarse después de todo aquello, considerando, digamos, que la mayoría fueron absueltos, excepto usted, que, ¿verdad?, que a pesar de, digamos, estar en la misma condición, igual fue condenada? ¿Cómo ha sido el tema de armarse de nuevo allí? Bueno, en un comienzo, cuando comenzó, ¿no es cierto?, a gestarse la resistencia en Pilmaiken, hubieron muchas comunidades que se restaron por temor, ¿no es cierto?, a la represión. Ya sabido y viendo desde el norte, ¿no es cierto?, Arauco, lo que pasa en Malleco, en Cautín, cómo el Estado soluciona los conflictos con las forestales, más o menos se veía que podía pasar lo mismo acá. Y lamentablemente pasó lo mismo. Cuando nos tomaron detenidos a nosotros, un día 9 de enero, allanaron mi casa en El Roble. Bueno, yo soy machi, tengo mi rehue, fue vulnerado todo lo que pudo estar en ese momento, y toda la gente que estuvo ahí fue tomada detenida. Usted hubiera estado ahí, igual si lo hubieran llevado detenido, si era algo súper gracioso dentro de todo, no tenía lógica ni, pero comprendíamos de que era la forma de que actuaba el gobierno, ¿no es cierto?, el Estado en esta manera, a la gente que osaba levantar la voz en contra de estos megaproyectos capitalistas que pretenden destruir el territorio mapuche. Siendo Pilmaiken uno de los primeros, la punta del iceberg, como dicen, para emplazar todo su proyecto hidroeléctrico acá en la zona Huilliche. Durante el proceso, la reivindicación en Quinto Ante continuó, siguió la gente al interior del predio recuperando, ¿no es cierto?, lo que es centro ceremonial. Se realizaron distintas ceremonias al interior del predio. Y bueno, hubo bastante acompañamiento de la gente, entendiendo también la prisión política que tuvimos que asumir nosotros como dirigentes. Actualmente se logró rearticular lo que son los en resistencia del Pilmaiken. Igual costó un poco por el sesgo que hay de los medios de comunicación de repente, de que los tildan de terroristas, ¿no es cierto?, de delincuentes, cosa que no es así y que la gente pudo comprender. Actualmente estamos agrupados más de 40 comunidades en el sector de Río Bueno, que está rechazando el proyecto de la central hidroeléctrica Osorno, cosa que antes no pasaba, y que se logró mediante el ejemplo de algunas familias, ¿no es cierto?, que vivimos a la orilla del río Pilmaiken. Y lo único que logró hacer la empresa cuando estuvimos detenidos fue obtener las actas de consentimiento para una mitigación y levantar comunidades jurídicas falsas que llevan aproximadamente un año, que son las que lamentablemente están mitigando, son dirigentes que nos representan el verdadero sentir de las comunidades mapuche y huilliche, que abarcan, como le decía anteriormente, no es solo Río Bueno, es San Pablo, es Puyehue. ¿Y estos líderes son líderes que ustedes, digamos, reconocen que podrían haber hecho eso en algún momento? O sea, de que hayan... Es que ellos no... están mitigando con eso. Sí, de hecho son dos dirigentes, Alicia Cárdenas es un nombre y el otro es Patricio Cheuquian, que son gente que son de religión evangélica, ¿no es cierto?, que no comprenden la trascendencia que tiene que se pierda este centro ceremonial Quinto Ante, que quedaría debajo del agua. ¿Amanda? Sí, que bueno, un poco apelar, digamos, a la legalidad del Estado chileno, que criminalizó en su minuto a mi hermana con una condena ejemplificadora, digamos, porque ella estuvo 4 meses en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad en Valdivia, pero la condenan finalmente como encubridora de un hecho que no tiene autores, a 62 días de cárcel. Esa pena ya está cumplida. Nosotros en el día de hoy hemos redactado una querella en contra del Estado de Chile, la cual fue acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces nosotros con esta condena ejemplificadora no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Decirlo eso por una parte. Y por lo otro, la nula voluntad del Estado a solucionar este conflicto. Hoy día la CONADI ha hecho caso omiso, la CONADI de acá de Los Lagos, respecto de la reivindicación que hoy día nosotros estamos llevando a cabo. Hay una resolución de calificación ambiental del año 2009, en donde en el punto 12.2 establece de que dentro del área de influencia del proyecto tienen que ser consultadas las comunidades jurídicas, que son más de 40, y las autoridades ancestrales. Y una de las autoridades ancestrales reconocidas en el territorio es Miyaray, que es Machi, que saca sus lahuenes del complejo ceremonial y que ejerce, ¿no es cierto?, un rol espiritual dentro del territorio y también político en este momento. Entonces a nosotros no se nos ha consultado en absolutamente nada. Nosotros también tenemos una comunidad jurídica que está vigente a la fecha. ¿Ustedes son anteriores a estas nuevas comunidades que se crearon? Como, sí, ¿cierto? Sí, hace más de 6 años nosotros llevamos trabajando en el territorio. Bueno, nos está pillando el tiempo, que queremos, digamos, retirar un poco la invitación a la gente el día 18. Se supone que bajan todas las comunidades, porque ayer solamente fue como una muestra simbólica, sí, que habían estudiantes, entiendo, y ustedes ahí. Sí, efectivamente, recordarle a la gente la importancia del compromiso que tiene de cada uno, ¿no es cierto?, de la gente que vive aquí en Osorno, en las cercanías de Osorno, en solidarizar con los pueblos que estamos defendiendo la tierra, el agua y la vida, en realidad. Que esto lo hacemos, bueno, nos tocó a nosotros en Pilmaiquén, pero lo hacemos en pos del desarrollo y del buen vivir, ¿no es cierto?, de toda la gente de la región de Los Ríos, de la región de Los Lagos. Es el día 18 de mayo, a las 1 de la tarde, desde la plazuela Yungay. Ahí estamos convocando las comunidades de Río Bueno, de San Pablo, de Puyehue y los Lofen Resistencia del Pilmaiquén. ¿Está autorizada? Siempre marchamos así nomás nosotros, no, ¿sí?, nunca pedimos una autorización. Pero no tienen en mente así como pedir la autorización, no está de... No sé, de hecho no es un tema y siempre de... No sé, siempre tratamos de hacer el uso del derecho de manifestarnos en la calle. Eso, Lemien. Y bueno, agradecer la instancia de que nos invitaron acá para poder expresarnos, ¿cierto?, de la problemática que está tan cerca de acá de Osorno. Y instar a la gente a apoyarnos, ¿cierto?, a salir a marchar a la calle y recordar y dejar en claro al Estado chileno, al Estado noruego, que nosotros no tenemos precio, que el sitio ceremonial Quintoante es un sitio sagrado para nosotros y que no vamos a aceptar medidas de mitigaciones ni nada por el estilo. O sea, este es un conflicto que en algún momento tiene que solucionarse o va a volver a pasar lo que estaba pasando hace tiempo atrás. Gracias. Eso sería la mía, Chartumay. Amanda. Nos despedimos entonces, le agradecemos, sí, a la Machi Millera y Huichalaf, Amanda Huichalaf, nos han venido a comentar un poco la realidad actual de la situación del Niñen Mapu Quintoante y obviamente la invitación para este día 18 de mayo.